¿Quieres estar enterado de lo más relevante del mundo del cine? Críticas, avances, noticias, estrenos, cápsulas. Acompaña a Mario Barrón, Carlos Chávez y Víctor Luna en un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. El gusto por el cine. Bienvenidos a Cine Eufóricos, un capítulo más con ustedes. En esta ocasión estaremos presentando la emisión número 84 con un especial que traemos a compartir con ustedes en el mes del orgullo LGBT, con una breve selección basada en la lucha que esta comunidad ha hecho por sus derechos. Estas tres películas definitivamente guían, a través del contexto histórico, a uno de los temas más relevantes dentro de los movimientos sociales que suceden hoy en día, y que a lo largo de los años la comunidad ha estado constantemente preocupada por hacer valer los derechos que han sido reprimidos por diferentes grupos sociales. Con ustedes, Víctor Luna, Carlos, ¿cómo están? Madia, bienvenida, Carlos, bienvenido, pues estamos listos para hablar de un tema importante en este mes del orgullo gay. No, y no, amigos, mucho gusto estar aquí con ustedes, nueva cuenta Madia, un gusto estar aquí contigo, Víctor, igual manera. Y no nada más un tema importante para este mes, es un tema que ha sido importante, vaya, digo, no nada más los últimos años, las últimas décadas. Pero sin duda alguna, con este despertar social que ha habido, sobre todo referente a redes sociales, ¿no? Toda esta cuestión de las comunicaciones, de las nuevas comunicaciones, pues todas estas temáticas de los derechos LGBTI tan importantes que son, pues, para esta comunidad y que tanto han luchado por ellos, pues cobra mucho más relevancia, ¿no? Creo yo. Y ahorita que comentabas justo, creo que es interesante de alguna manera voltear a ver, justo en el cine, cómo este contenido, como dices, no es algo que sucedió ayer o que sucedió hace un par de años, sino que realmente es un movimiento sucediendo ya de bastantes años atrás y que creo yo justamente es el cine el que nos ayuda también de alguna manera a documentar, a dar a conocer estas historias, porque sí, a diferencia de a lo mejor otras películas que normalmente comentamos dentro de este foro, creo yo que en este particular caso, pues definitivamente las tres que vamos a platicar el día de hoy hablan más de un contexto de historias reales que sucedieron y que pues se transmitieron a la pantalla grande, ¿no? ¿Cuáles son esas tres películas, Carlito? Sí, bueno, en cuanto a las películas de las cuales vamos a hablar en este programa, son tres, ¿verdad? Dos de ellas, sí, como menciona Madia, tienen un trasfondo histórico de mucho peso que incluso al día de hoy pues siguen calando hondo, ¿no? Y siguen, dejaron su escuela, dejaron su influencia y son pilares importantes de todo lo que fue los inicios de este movimiento de la comunidad LGBTI por buscar pues sus derechos que pues cualquier ser humano debe de tener. En este caso, primero estaremos hablando de Stonewall, una cinta dirigida por Roland Emmerich. Extraño, Roland Emmerich es su cinta más personal, sin duda alguna, y digo, eso no es decir mucho porque pues Roland Emmerich, sabemos el tipo de cine que hace. Una película ambientada en estos disturbios que sucedieron en el Stonewall Inn, que desataron pues estas protestas en Nueva York y que pues a partir de ahí pues fue parte pilar del movimiento LGBTI de la década. En segundo lugar tenemos Milk, una cinta dirigida por Gus Van Sant, un director que suele hacer cine muy personal, muy muy personal, y en esta ocasión trabaja con Sean Penn, ganador del Oscar por esta película, retratando la vida de Harvey Milk, uno de los grandes luchadores por los derechos LGBTI, de los primeros personajes de la comunidad LGBTI elegidos para ser para tener un cargo público exactamente de poder en Estados Unidos, lo cual ocasionó pues una gran revolución en Estados Unidos y sigue siendo pues punto de partida para la hora de la cuestión de los derechos. Y en tercer lugar tenemos Filadelfia, una cinta ya un tanto más personal, una cinta un tanto más dramática, que tal vez no está mencionándonos o retratando un hecho tan histórico como los anteriores, pero que sí toca un tema muy importante, que es la cuestión laboral y la cuestión de discriminación, que ese es algo que creo yo que en esta mesa, este día, tocaremos bastante, la cuestión de la discriminación, que pues ha sido pues prácticamente el talón del que se ha cojeado tantas décadas en esta lucha por los derechos LGBTI. Y pues son estas tres películas, creemos que son películas coyunturales, creemos que son películas pertinentes para la época, creemos que dentro de su género son clásicos, porque no importa cuándo se vean, no importa en el año que estemos, sin duda alguna van a tocar temas pues complicados, y que sin duda alguna habrá alguien en el mundo que los va a estar sufriendo de alguna manera. Entonces por eso creemos que son importantes, y pues estas son las películas, Víctor. Perfecto, no, pues sí, la verdad es que son cintas que, como bien lo dices, tratan de hacer una representación fiel de ciertos acontecimientos. Hablamos de representación de la comunidad gay en el cine, y creo que a diferencia de otras películas que han tratado a lo mejor de una manera mucho más velada el tema, estas películas sí tratan de hacer una representación más fidedigna, atendiendo a un momento histórico específico, ¿no? No, y aquí también cabe mencionar que si bien hay muchas temáticas de las cuales podemos compartir dentro del cine, y que también ha sido, como estábamos platicando, parámetros para poder justamente generar espacios de expresión y demás, creo que justamente por esta vertiente es que decidimos poderles compartir y también recomendar justamente estas tres películas que vamos a discutir el día de hoy. Digo, la de Roland Emmerich de entrada, pues como tú bien lo dijiste, atípica, ¿no? O sea, incluso para cualquier persona podría ser hasta la peor película de Roland Emmerich, porque no hay explosiones, no hay CGI aquí, ¿no? No hay pantalla verde, pantalla extraterrestre. Definitivo, no es una película que sí se sale del cine al que nos tiene acostumbrados. Yo, fíjate, yo esta de las tres, la única que yo nunca había visto ni tenía idea de su existencia, debo de confesarlo, es la de Stonewall de Roland Emmerich. Hay que recordar que el suceso del cual está hablando la película, o al menos el suceso histórico, y de las tres películas y de todos los sucesos históricos que podríamos mencionar aquí en esta mesa el día de hoy, sin duda alguna los disturbios de Stonewall Inn son los más importantes, porque de hecho, gracias a estos disturbios, gracias a este levantamiento que hubo por parte de la comunidad, es porque el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTI. Sí. O sea, así de importante es. A mí, ya poniéndome crítico de cine, a mí la película lo que no me gustó tanto es que sí se siente una cinta que está dejando muy de fondo, güey. Y más bien, como tú mencionabas al principio, está más bien dejándolo como algún tipo de mantel, el suceso del Stonewall Inn, sí. Para contarnos más que nada pues un drama adolescente de un muchacho que decide, pues como dicen coloquialmente, salir del closet. O sea, que decide afrontar sus gustos sexuales, afrontar su condición LGBTI. Y más bien va por ese derrotero. Realmente el disturbio, todos los acontecimientos históricos, quedan más que nada como algún tipo de boom final, como algún tipo de desenlace final, como algún tipo de nudo final. Como decir, todo esta problemática personal que está llevando el personaje, a la redundancia, va a desembocar en este suceso, en estos disturbios que duraron jornadas y jornadas, y todo va a terminar ahí. Pero sin duda alguna la película sí se va más por el lado de estarnos mostrando pues el drama que está viviendo familiar, con su hermana, con sus papás que no lo quieren, que no ni siquiera le dan dinero para que estudie, para que viva, tiene que huir de su casa. Historias que, y no lo estoy haciendo de menos, claro que no, porque son historias que han vivido tantas personas, María, Víctor, que deciden afrontar pues esta cuestión en contra de todo lo que puede llegar a decir la sociedad, la misma familia, los amigos. Es realmente importante, pero en cuanto a la cuestión del suceso histórico, sí siento que Roland Emmerich sí lo deja como muy ahí difuminado. Vamos. Digo, claro, nos podemos poner a pensar en todas las películas que han tratado de hablar de este tipo de movimientos, ¿no? Y la de Roland Emmerich a lo mejor no destaca en ese sentido, ¿no? Porque no la vamos a poner a un nivel de producción como, por ejemplo, lo es Milk, ¿no? Pero definitivamente creo que, a diferencia de... Porque esta película ya tuvo una versión en 1995, una película creo que dirigida por Nigel Finch. ¿Lo has visto? No la he visto, pero sé de su existencia. Entonces, este acontecimiento ya se ha llevado al cine, pues. Y creo que Roland Emmerich hace lo propio, asumiendo desde luego los códigos hollywoodenses. Exacto. Creo que en ese sentido hace una película accesible al gran público. Convencional, pero accesible. O sea, a final de cuentas, creo que si Emmerich se metiera en Honduras, pues esto ya se convertiría en otro tipo de película. Exacto. Creo que precisamente A mí, yo tampoco la había revisado, precisamente la revisamos para esta selección y para este programa. A mí la verdad la película se me hizo tremendamente entretenida, curiosamente, ¿no? Este viaje de este joven que viene desde un pueblito a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y entra en contacto con toda esta comunidad. Esta comunidad y esta revolución, ¿no? Esta efervescencia que existía en los años 60 en el Greenwich Village de Nueva York, ¿no? Específicamente en este bar, ¿no? En donde van a ocurrir estos disturbios y que van a marcar el punto de partida, ¿no? De alguna manera simbólico, ¿no? Para todos los movimientos posteriores de la comunidad gay. Pues creo que la película hace un buen trabajo a la hora de retratar eso. Yo leí varios comentarios negativos al respecto, en el sentido de que no es fiel, o de que quién fue realmente el que tiró el primer ladrillo a las ventanas del bar, o por ejemplo de qué tan relevante era la figura de Judy Garland y su muerte cercana al 28 de junio, ¿no? Y que cómo estaban los ánimos en ese momento. O sea, creo que la película toca todas esas aristas, toca los aristas de la mafia que dominaba todos estos antros, ¿no? En los que la policía pues ya estaba acostumbrada a hacer redadas, ¿no? En los que realmente discriminaban a los homosexuales y se los llevaban simplemente por eso, ¿no? O sea, realmente creo que es una película que merece la pena, pero bueno, ahorita seguimos comentando. No, y digo, también como bien mencionan, independientemente de que vienen a contarnos una historia como en un tema de movimiento social o algo más macro, la realidad, y creo que ese es a lo mejor el tinte en el que incluso se podrían parecer las otras dos películas de las que vamos a hablar, de Milk y de Filadelfia, es recordar que de alguna manera también esto se vive en la cotidianidad. O sea, no tiene que ser justamente como en las grandes aristas o los grandes movimientos no empezaron siendo así de enormes, ¿no? O sea, creo que algo que hay que recordar y que también es parte como de lo que vemos en escenas como Stonewall, en las también en Milk y en Filadelfia, es que todo todo este pensar, estas ideologías, esta construcción, realmente sucede e inicia desde casa. Entonces, creo que se me hace un acierto en esta ocasión de que no precisamente se tenga que contar todo como si hubiera sido así de grande o así importante desde el inicio. Entonces creo que esa parte también es bastante rescatable. Yo no confío en las capacidades dramáticas, históricas y de hacer una película de este tipo de Roland Emmerich. Siento yo que todos los elementos que tú acabas de mencionar históricos, que sí se tocan a lo largo de la película, siento yo que Roland Emmerich los toma y los manipula al antojo de que la historia fluya de buena manera y, como tú dices, de manera convencional, de manera accesible, no se mete en Honduras, y ahí es tal vez donde yo podría encontrar la cuestión que no me gusta tanto. A mí, por ejemplo, yo no sé, y eso sí, estoy sintiendo, no sé si ustedes conozcan alguna otra película, aparte de la del 95, que toque de manera más frontal los sucesos de Stonewall Inn. Bueno, hay documentales. Hay un documental bastante bueno, pero imagino, yo me refiero a ficción, que lo retrate de esta manera. Entonces yo, al leer esta película, al saber que trataba de este suceso, yo sí esperaba un tono mucho más parecido al que tomó Gus Van Sant en Milk. O sea, que sí nos contara la historia de algún personaje que está inmiscuido en la situación histórica, pero que sin duda alguna toda la película estuviéramos siendo bombardeados por todo el ambiente, por toda la realidad, que se siente mucho más histórica. En Milk, y no me quiero saltar más allá, pero en Milk hasta vemos muchos momentos de archivo. O sea, vemos muchos momentos que están retratados de una manera muy fiel. O sea, vemos muchos momentos que realmente te meten, te inmiscuyen en el momento que se estaba viviendo en esa época. Siento yo que Stonewall se va más por el derrotero del drama adolescente LGBTI. Siento yo que va más por ahí. Y que el suceso histórico es más bien un aderezo para que detone todo el drama, pues, o el viaje que está viviendo este personaje principal. No, desde luego, yo creo que hay formas de representación, a final de cuentas, sí. ¿No? Hablamos de un cine, incluso Milk, incluso Filadelfia, o sea, creo que son películas tremendamente amables a la hora de representar lo que ocurrió, los acontecimientos específicos. Sí, claro. O sea, en ninguna de estas películas vamos a encontrar el tema tratado de manera realmente frontal, ¿no? O sea, creo que el acierto de estas películas es precisamente la propuesta, pues, o sea, como hay que decirlo, leímos un artículo en específico que se titula Imágenes de la Diversidad, ¿no? Que nos ayudó a guiarnos un poquito en este recorrido histórico, ¿no? Y en este artículo, pues, también habla de cómo estas películas, en última instancia, funcionan como recordación, ¿no? O sea, funcionan como para capturar un momento específico en la memoria, ¿no? O sea, hablamos de el activismo gay en pro de los derechos civiles, ¿no? Y este activismo no es algo que tenga una, digamos, una representación tal en el cine que uno pueda elegir de entre 10, 20 películas. O sea, a final de cuentas, la representación de la homosexualidad en el cine realmente ha estado repleta de prejuicios a lo largo de su historia, ¿no? El activismo, por ahí leí, se remonta, las primeras demostraciones de activismo gay se remontan a Alemania a finales del siglo XIX, ¿no? Y de ahí hasta que pararon en el nazismo, no volvieron a aparecer estas manifestaciones, sino hasta precisamente los años 60 en Estados Unidos, y precisamente fue en esta efervescencia que ocurre lo de Stonewall. Pero Stonewall no fue un momento que haya surgido de la nada, ¿no? Fue. Ah, no, para nada. O sea, había todo un entorno, ¿no? El feminismo, el movimiento hippie, la revolución sexual, ¿no? La liberación sexual. O sea, todos estos elementos confluyeron a que en un momento específico esa comunidad gay, ¿no?, dijera basta, ¿no? Dijera hasta aquí. Y creo que la película hace una representación hasta cierto punto, sí, amable, familiar, no lo voy a negar, o sea, pero creo que aquí, más allá del valor cinematográfico de la película, que definitivamente estoy de acuerdo contigo, Carlos, o sea, la película es una película menor, definitivamente, es una película repleta de clichés, a pesar de todo eso, creo que la película funciona en ese sentido de hablar de un momento específico, hablar a la memoria, pues, ¿no? No, y ahí, fíjate, tocan un tema súper importante, que es justamente esta cuestión de la documentación. Yo creo que no hay que quitarle el valor de haberla puesto en escena, independientemente de que a lo mejor la forma no tuviera pues tanto fondo, pero sí creo que al final lo que termina sucediendo es justamente teniendo esta como memoria colectiva de siempre poder acudir y también de alguna manera empatizar, porque me queda claro que en esta lucha pues hay quienes están justamente debatiendo y peleando desde la pista de enfrente, pero habrá otros que están todavía un poquito más atrás en ese sentido. Entonces creo que tener este tipo de contenido de alguna manera ayuda siempre como más en una cuestión de unir, una cuestión de generar empatía sobre el público que está viendo también las películas, y eso no precisamente habla de que tenga que ser siempre pues así de frontal o incluso hasta agresivo, ¿no? Porque creo que a lo mejor es ahí donde ya a lo mejor no hace un tema de click y demás, ¿no? Entonces creo que por esa parte también viene a sumar películas como Stonewall, pues. Digo, y además, hablando de un momento tan importante, digo, como tú bien lo señalaste ya, Carlos, ¿no? O sea, esto dio pie a instaurar un Día Internacional del Orgullo Gay, ¿no? Es precisamente este momento. Incluso desde ahí ya viene, bueno, obviamente hubo otras atenuantes, otras consideraciones, pero ya desde ahí incluso tenemos una bandera gay, ¿no? O sea, con los colores del arco iris, ¿no? No sé qué tanto tenga que ver esto con El Mago de Oz y Judy Garland y Over the Rainbow y todos estos elementos simbólicos que la comunidad gay se ha apropiado, ¿no? Y que conforman también parte de alguna manera esta identidad líquida hasta en última instancia, pues, pero creo que la película funciona en ese sentido, ¿no? O sea, tú mismo lo dices, no hay tantas películas que retraten este momento específico de la historia, ¿no? Y creo que es un momento tan relevante que uno podría decir, oye, esto porque no hay. Exacto, se ha abordado desde diferentes perspectivas, o se ha abordado con mucha más seriedad, porque no hay una película que se haya ganado el premio de la Academia, ¿no?, que haya retratado estos acontecimientos. Bueno, esos ya son otros temas, ¿no? Y digo, ahí nada más para abonar un poquito al tema, me queda claro también que algo que sí también tienen parecido las tres películas de las que estamos platicando, pues también es la parte del contexto geográfico, ¿no? O sea, al final también habla de la lucha que está sucediendo en Estados Unidos en tres momentos diferentes, con a lo mejor tres perspectivas diferentes, pero no hay que dejar de lado que también de alguna forma hubo momentos similares, perdón, que sucedieron en otros lugares dentro del mundo, ¿no? Sí, pues de hecho, Madia comentaba fuera del aire la importancia que tiene, por ejemplo, San Francisco, claro, para la lucha LGBTI, la importancia que tiene, lógicamente, Nueva York, e incluso lo que significa que Jonathan Demme haya utilizado, o el guionista de Filadelfia, haya utilizado la ciudad de Filadelfia como la cuna de la independencia. Uh-huh. O sea, tiene ahí su qué ver todo esto, su por qué. Y es más que nada, pues esto, la lucha de la libertad y la lucha, pues, de encontrar, pues, los derechos perdidos, más que nada. Sí, y que sirve ese comentario también a lo mejor para hacer la transición ahora sí, a lo mejor a la película de Milk, ¿no? Porque hablamos de, como tú bien lo dices, Madia, una nación americana que enarbola también hasta cierto punto una libertad que en realidad en muchos sectores no era tal, pues, o sea. Exacto. Pero había movimientos, pues, había movimientos estudiantiles, tenemos el movimiento Black Power, ¿no? O sea, todos estos elementos que confluyen hacia finales de los 60 y que confluyen también otros acontecimientos a lo mejor más individuales, como será el caso de Harvey Milk, ¿no? Que, como bien lo decía Carlos, a sus 40 años se va de su ciudad y dice, me voy a California, en la búsqueda también de su identidad, y precisamente todo está dispuesto en este distrito llamado Castro, ¿no? Ya hablaremos un poquito más de qué va la película, pero en este distrito llamado Castro todo confluye para que realmente él se convierta en la primera en el primer político, pues, abiertamente homosexual, ¿no? En el primer representante de un cargo público, pues. Sí, de acuerdo. Y aparte, digo, algo que bueno, aquí sí, a diferencia a lo mejor de Stonewall que estuvimos platicando ahorita, yo sí percibo que en esta parte justo histórica, pues nos la va desmenuzando bastante bien a lo largo de la película, y que pues es interesante otra vez como ver estos momentos cotidianos que va viviendo Harvey Milk a lo largo de su de su vida, o como se va representando justo en esta película. Pero otra vez creo que sigue de alguna manera manteniéndose como esta línea más romántica, un poquito más superficial, siempre encontrando como los discursos que están detrás de la historia de cada uno de los personajes, pero obviamente de una forma muy suave y muy, ahora sí que muy llevadera, ¿no, Carlos? Pues sí, Harvey Milk es un personaje sumamente importante, muy importante. Es considerado por la comunidad LGBTI, pues, prácticamente como un mártir. Es un mártir de la comunidad, así dicho por la misma, pues, comunidad. Pero aquí mira, Gus Van Sant es un... Y yo sigo con la cuestión del cine. Sí, pero, sí, ese está bien. Pero Gus Van Sant, a mí me parece un director que a lo largo de su filmografía se ha caracterizado por ser tremendamente personal. Uh-huh. O sea, siempre se mete sus tomas, cómo estas tomas invaden la intimidad de los personajes, invaden lo que está sucediendo entre ellos, se acerca demasiado con su cámara a sus ademanes, a sus caras, a sus reacciones. Y creo yo que un personaje como Harvey Milk, y sobre todo en la piel de Sean Penn, que la verdad la actuación de Sean Penn está de 10, o sea, es impresionante la gesticulación, la seguridad, esta originalidad que le pone a su personaje, esta autenticidad, se siente un personaje auténtico. Yo estaba checando de verdad fotos de Harvey Milk, el de verdad, o sea, el original, y de verdad es tan parecido. O sea, realmente como hablaba, como se expresaba. O sea, se nota que Sean Penn es un actor de método para esto. O sea, se nota ahí el método que utiliza para poder representar a este personaje, que, como les comentaba, fue tremendamente importante porque fue el primer estadounidense abiertamente declarado gay que decidió postularse para un cargo público. Y como tú dices, Víctor, y en la película se ve bastante bien, y es muy interesante verlo en la película, cómo fue desarrollando su importancia dentro de la comunidad. O sea, primero llegó a un vecindario, como tú comentas, donde los mismos, la misma gente que tenía ahí sus comercios estaba en contra de que la comunidad, pues, llegara, y todo esto. Tuvieron que... Harvey Milk se encargó de que los vieran con buenos ojos. Claro, sí recibió presión. Sí, recibió presión. Pero claro, yo leí que Castro, precisamente, que es el lugar donde se desarrolla la película, o donde, que es su distrito y el que al final le va a brindar los votos para alcanzar este cargo público, yo leí que Castro en ese momento era el barrio más popular del mundo para el alojamiento de la comunidad homosexual, pues. Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ahí existe el guiño de que por eso va a San Francisco, ¿no? Entre líneas dice, el mismo personaje de James Franco dice, pues hay que ir a San Francisco, el lugar donde puedes enamorarte, donde puedes expresar lo que sientes, donde puedes, sin temor, bueno, sin temor entre comillas, porque también había opresión ahí, claro, pero sí tienes como esta libertad por el mismo lugar de expresar qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y cuáles son tus orientaciones en todos los sentidos de la vida. Y por eso terminan en San Francisco, en este barrio. Pero es muy interesante ver cómo Harvey Milk se encarga de... Es más, hasta él mismo dice, voy a hacer una lista de toda la comunidad para saber quién está, quién no está, para cuidarlos, para ayudarlos, para que estemos todos juntos. Y prácticamente se organiza, o sea, él organiza, es un organizador, es realmente... o sea, es bastante notable lo que él logra en esta comunidad, la verdad. Sí, o sea, sí, estamos hablando específicamente aquí de un biopic, ¿no? Es una crónica de la vida de una persona que él, incluso la película arranca con Harvey Milk, que es interpretado por Sean Penn, arranca narrando su historia, ¿no? Incluso nosotros sabemos que un año después de ser electo va a ser asesinado. Sí, pues, no, o sea, y de hecho la película comienza con el spoiler de que va a ser asesinado. Digo. De entrada sabemos eso. Ajá, pues. Y la cinta juega muy, muy bien, juega muy bien con esta sensación de decir, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Harvey, o sea, ¿por qué camino vas? Cuidado, o sea, fue muy peligroso lo que hizo. Se sentía, algo que sí me gusta mucho de la cinta es que Gus Van Sant juega mucho con esta sensación de peligro que siempre está, esta sensación de estos activistas contra el movimiento LGBTI, uh-huh, que son los primeros que llegan a este barrio a tratar de derrocarlo, a tratar de quitarlo, a tratar de pararlo, de decirle, oye, no, pues aquí no estamos para eso, vete, no te queremos aquí, no queremos a tu comunidad aquí. Entonces, a lo largo de todas las cintas es muy genuino, es muy auténtico la manera en la que sí te retratan esta presión que vivió Harvey Milk a lo largo de toda la cinta. Y es genial, la verdad. O sea, aunque sabes que lamentablemente va a tener el fin que tuvo, aún así sientes, y realmente sientes por él todo lo que lucha. Y vuelvo a lo mismo, la actuación de Sean Penn es gran parte de por qué la cinta funciona. Porque te lleva de la mano y te hace sentir realmente lo que está viviendo este personaje, ¿verdad? Algunos logros de Harvey Milk durante su gestión, ¿no? O sea, precisamente la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, y no es cosa menor, ¿no? O sea, definitivamente su lucha o su gestión, o sea, sí tuvo frutos, ¿no? Precisamente lo que nos muestra la película son estos sectores, ¿no? Estos grupos que tenían unas costumbres tremendas arraigadas y que realmente ya no había manera de parar esta revolución o este cambio, estas revoluciones que se estaban gestando en los alrededores, en la misma California, como tú bien lo dices, que era el lugar propicio para que todas estas cosas ocurrieran, definitivamente no. O sea, ya no tenían más remedio que acudir a la violencia. Pues, o sea, creo que la gente se estaba dando cuenta de la discriminación que sufrían la comunidad homosexual, ¿no? O sea, estamos hablando que su principal, ¿cómo se dice? Némesis en este proyecto, pues era una mujer que representaba los ideales más arcaicos de la comunidad americana, ¿no? Que estamos hablando de Anita Bryant, ¿no? Que era los ideales de la familia, exacto, del patriarcado. Exacto, que era una cantante y activista política de que estaba en contra de los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Pero este personaje definitivamente creo que va a ocupar un lugar importante en la historia que nos está contando Gus Van Sant, y a partir de eso pues vamos conociendo otros personajes como el que interpreta Josh Brolin, que es Dan White, que es también un representante distrital que va a ser uno de, al principio, un aliado de Harvey Milk, pero después a partir de algunas diferencias que tienen pues se va a convertir pues en su principal enemigo y posteriormente en su asesino. No, y déjate el asesinato, o sea, posterior lo que sucede, todas las manifestaciones que se desataron gracias a la muerte de Harvey Milk. Por ahí hay que recordar que en Estados Unidos, a la hora de que se dictó sentencia sobre la muerte de Harvey Milk, pues se dictó sentencia sobre un homicidio sin intención, cabrón. O sí, sea, lo que fue la defensa Twinkie, ¿no? La defensa Twinkie, exactamente. Que decían que que cometió el asesinato por un desequilibrio químico causado por comer comida chatarra, exactamente. Entonces, para que vean que nada más en México se cuece nada más, ¿eh? Porque no, pero precisamente se dan el lujo de aludir a una defensa tal porque tienen el poder, pues, o sea, uh-huh, porque son personajes que están en el poder, es una comunidad, exacto, blanca, heterosexual, ¿no? Totalmente arraigada en esas costumbres, ¿no? Entonces, definitivamente no tenían absolutamente la posibilidad de perder, y pues obviamente eso desencadenó, y por eso estamos hablando de una película como esta, porque es otro momento crucial en la historia de los movimientos y de la lucha de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, precisamente este asesinato de Harvey Milk, así como tú lo dices, un mártir, tal vez, ¿no? Para muchos muchos, definitivamente marca otro momento clave en el desarrollo histórico de estos movimientos o de esta lucha, ¿no? No, y también recordar, y que creo que es en esta comparación a lo mejor de las otras dos películas, que sí recuperan mucho esta parte de comunicar de, pues, la unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que una de las cosas que más destacan, de Milk, es justamente todo lo que va sucediendo alrededor de, pues, justamente del entorno, ¿no? De entender dónde podría encontrar un espacio seguro, dónde podría encontrar un lugar donde, ahora sí que con quienes me identifico lo pueda compartir. Y que creo que también es un acierto también en esta película, porque creo que si eso no, o sea, se quedara invisible o no se mostrara, pues la verdad es que sí estaría como muy, muy limitado, o estaríamos hablando muy a lo superficial de lo que realmente sucede desde entonces o desde antes en esta comunidad, ¿no? Entonces esa parte creo que también es bastante rescatable y es algo que se vive muy, muy bien en la, y se desarrolla muy bien en la película. Sí, sin duda alguna estas dos películas, tanto Stonewall como Milk, nos enseñan una cosa que yo siempre, al menos en lo personal, he pensado, y que a lo largo de la historia misma nos lo ha enseñado, es que, pues, si algo está mal, reúnete. Si algo está mal, júntense, levanten la voz. O sea, realmente, pues sí, es que no hay otra manera más que levantar la voz, hacerle saber al poder que, pues, hay algo que está mal. Hay algo que los derechos no se están llevando de la misma manera para todos, y que hay una distinción de negativa en cuanto a algún sector de la población. Y sin duda alguna, pues, estos personajes, y sobre todo tanto la comunidad que hubo, que incitó o que hizo que explotara los disturbios de Stonewall Inn, tanto como Harvey Milk y su círculo más cercano, pues tienen mucho que ver en este sentido, en cuanto a que, pues, llevaron esta lucha a las calles, que es ahí donde realmente el Estado que está quitando los derechos, yo lo vería, este tipo de marchas, este tipo de movimientos, lo vería como algún tipo de como si el mismo pueblo, como si la misma comunidad estuviera tomando algún tipo de poder de amparo en contra del mismo Estado, pero que no se lo está dando el Estado, sino que lo están creando ellos mismos, lo están llevando a las calles, lo están poniendo en práctica, y están gritándole al Estado diciéndole, pues, aquí estamos, y esto está mal lo que se está haciendo. Y realmente son movimientos necesarios realmente, creo yo. Bueno, a mí me gustaría remitirme otra vez a hablar de la historia del cine, pues, o sea, porque hablamos de estas películas como buenas películas, pues, o sea, a final de cuentas, Milk es una película que tuvo sus nominaciones, sí. Como tú bien lo dices, se llevó el premio a mejor actor para Sean Penn, se ganó el premio también a mejor guión, pero no fue sino hasta 3 años antes del estreno de Milk, que se estrenó en 2008, me parece. Sí. Con la película Brokeback Mountain de Ang Lee, que realmente en el cine hollywoodense, al menos, empezó a retratarse a la comunidad gay, digamos, de una manera más mucho frontal. Más frontal, sí. Más seria, más comprometida, pues. O sea, que ya el personaje homosexual no fuera delegado o dejado, pues, a los personajes secundarios, al personaje, al amigo de la amiga o lo que fuera, ¿no? O sea, o estos personajes amanerados, afeminados, ¿no? Exagerados, ¿no? Que nos presentaba el cine a lo largo de su historia, pues. Y hablo específicamente del cine de Hollywood, porque a lo mejor en el cine europeo, pues, tenemos la oportunidad de ver en la historia del cine, y eso no tanto, a lo mejor después de los años 60, definitivamente. Y sobre todo pienso en Alemania con Fassbinder, ¿no? O pienso, no sé, con Pasolini en Italia, Almodóvar en España, ¿no? A lo mejor que son directores puntuales que puede ser que hayan retratado a los personajes, exacto, LGBT de una manera más seria, ¿no? Sí, no, sin duda alguna, ya hablando de cine como tal, y digo, me puedo remitir, por ejemplo, a la entretenida discusión que tuvimos la semana pasada con Another Round, por ejemplo, que hablábamos acerca de esta pelea de entre su sencillez y en qué tanto queríamos que ahondara, o sí, no, sí, no. Sin duda alguna, siempre he pensado, y en relación con lo que dices, Víctor, es que uno como gustoso del cine acá en Occidente, en México, aquí sentados, tú normalmente cuando quieres ver ese cine que vaya más allá, que cuente las historias de una manera diferente, que se arriesgue narrativamente, en hechura, en lo que quieras, que sea un cine arriesgado, que no tenga miedo, que no esté atado a los elementos hollywoodenses, como sí, tú sí, dices, sí, a las restricciones hollywoodenses. Sin duda alguna, hay que voltear a ver a Europa. En Europa es donde se hace ese tipo de cine, donde sí se siente como esta mayor libertad para contar las historias. Y es ahí, como tú mencionas, Víctor, en el cine alemán, donde se germina esta libertad para contar ese tipo de historias tan importantes, la verdad. Sí, digo, en Hollywood existía, obviamente, no solo para las temáticas homosexuales, sino otras tantas, pero se englobaba en todo lo perverso, lo negativo, pues, ¿no? Y estamos hablando del código... Estaba estigmatizado. Exacto, estamos hablando del código Hays, ¿no? El código Hays, que fue estas reglas que censuraban y que determinaban qué era lo que... ¿Qué era lo que se ponía a poner en el cine? Exacto, y qué no. Que era lo bueno y qué era lo malo. Que se podía rodar y qué no. Exactamente, ¿no? Y este código Hays estuvo vigente desde el 34 hasta el 67. Bastante en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente fue hasta el cine contemporáneo de los años 70 donde empezó a haber un poquito más de apertura, pero realmente ni siquiera en la actualidad tenemos una gran representación de la comunidad gay en el cine, que es lo mismo que pasa con la comunidad afroamericana, por ejemplo. Y seguimos, ¿no? Y fíjate, a mí algo que sí me molesta bastante del cine americano es que es un cine bastante doble cara, es un cine bastante doble moralista. Porque por un lado, tú ves normalmente que año tras año, y nos hemos quejado muchas veces con la entrega de premios, que el cine americano trata de irse por la cuestión de la agenda, de tratar de alguna manera premiemos los temáticas. ¿Qué pasó con Moonlight? Ah, claro. Moonlight claro. Es una gran película que habla acerca del descubrir sexual, orientado a la cuestión LGBTI de un niño y de un adulto que lo va guiando. Pero Moonlight realmente se metió en Honduras, o sea, no, y Moonlight, no, o sea, y Moonlight se metió en hablamos de un personaje homosexual, sí, afroamericano, pobre. ¿Te acuerdas o sea, de la rutina de Chris Rock, güey? Sí, me cuando acuerdo, habla de claro ella, que sí. Que dice, este cabrón está completamente perdido, negro, LGBT, pobre, ¿no? Obviamente Chris Rock pues tiene la libertad de hacer eso y más, pero sí, es muy interesante. Y en su año, cuando gana Moonlight en Estados Unidos, mejor película en los Oscars, yo dije, órale, qué gran apertura. Pero por otro lado, de pronto te pones a ver que todavía hay mucha censura, güey. Y tal vez me va a salir mucho, no me va a salir el tema, pero sí, por ejemplo, el otro día estaba yo checando en Disney Plus las últimas temporadas de Los Simpson, por ejemplo, post adquisición de Disney. Güey, hay muchos personajes que ya no hacen las mismas cosas y que ya ni siquiera aparecen. El personaje de Apu ya ni siquiera habla en las nuevas temporadas. Háganme el favor. Las hermanas de Selma ya no fuman. O sea, ya no eso fuman. Eso es otra cosa ya. O sea, hay una serie de cambios en la serie que dices tú, güey, esto es doble moral. Siendo que estás ahí cambiando estas cosas de una serie tan icónica en la televisión estadounidense. Y por otro lado, estás ahí rompiéndote las vestiduras, tratando de que el cine LGBTI o el cine que hable acerca de los derechos de la comunidad afroamericana gane para que se ensalce y todos vean que somos bien buenos. O sea, sí, hay una doble moral bien cabrón ahí, que está muy bien retratada también, por ejemplo, en Secreto en la Montaña. Sí, sí, sí. Como esta comunidad tan americana pues sigue viendo mal todas estas cuestiones aún hoy en día, porque Secreto en la Montaña, no estamos hablando de vaqueros hace 40 años, 50 años, sí. O sea, son vaqueros modernos, sí. O sea, que están y casados los dos, sí. Y que están viviendo esta nueva realidad. Sí, y hay que hablar del cine también como el elemento que permite la discusión muchas veces, o que moldea la mentalidad de la gente, ¿no? A final de cuentas, o sea, realmente creo que muchas personas todavía ven al cine como algo modélico, pues, y el que estos personajes sean retratados de manera fiel, seria, no sé cómo llamarlo, pues, pero que no sea simplemente como constreñido, caricaturizados, dirigidos a la comunidad gay, pues creo que se abran esos espacios, creo el que cine, es importante. El cine, sin lugar a dudas, siempre ha tenido un poder eleccionador y un poder ejemplar. O sea, hay mucha gente que va al cine, así que, y que son espectadores de cine comunes, normales, que van de repente a ver una película una vez al mes, dos al mes, pero sí se sientan a ver la película y de verdad beben de lo que están viendo. Y dicen, órale, y si les abre de pronto por ahí alguna ventanita para pensar diferente, para tomar de aquí y allá algunas cuestiones ideológicas. Y sí hay muchas personas que dicen, güey, a mí me cambió la película, me hizo pensar diferente y todo esto. Entonces es un gran poder el cine de comunicación. Y la neta, qué chido que personajes así como este tipo, que hicieron tanto por estas comunidades, pues estén ahí tratados de esta manera. Digo, no quiero adelantarme tampoco a los spoilers del próximo capítulo, pero algo que también luego de repente sucede mucho es que justo en este sentir de la doble moral, tratan a veces como de, siento yo, como de sobreproteger ciertos conceptos o no arriesgarse tanto, justo para a lo mejor emitir un mensaje, pero que luego termina siendo pues bastante disfrazado, ¿no? Ambiguo, híjole, como incluso sin tener tanta claridad. Pero bueno, en ese sentido yo sí creo que hemos dado como algunos pasos, pero definitivamente spoiler, porque pues la próxima semana vamos a estar hablando de Luca y yo creo que Luca. Este tema va a ser interesante también. Ya tuvimos nuestra pequeña discusión tras bambalinas, sí. Acerca de la película, va a estar buena. Sí, entonces creo que parte un poco de lo mismo. Creo que sí se han abierto los espacios, sí se han abierto las oportunidades, pero a veces creo que uno de los errores más grandes es justamente como disfrazarlo u ocultarlo, o medio te quiero dar a entender el mensaje, pero de una forma en la que tal vez no se vea tan textual ni tan literal. Y es que también algo que sucede mucho, y que eso la verdad a mí en lo personal no me encanta tanto, es que justamente creen que a través del disfraz el mensaje se entiende, cuando en realidad el mensaje podría ir directo sin problema, pues. Pero sí, bueno, lo vamos a discutir mucho la semana. No hay necesidad de disfraz. Exacto. Vamos. Sí, definitivamente. Bueno, antes de concluir con Milk, también, y con el comentario, nada más añadir que también México no se queda atrás en el sentido de la representación de la homosexualidad, ¿sabes? O sea, en el cine mexicano también ha habido muy buenos exponentes. Para mi gusto, pues, uno de ellos, yo creo que de los mejores, pues, es Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Que ha tratado estos temas, bueno, en paz descanse, señor Hermosillo, pero por ahí está una película importante que Doña Erlinda y su hijo, ¿no? O tenemos el Lugar Sin Límites de Ripstein, ¿no? También, que son películas importantes en la filmografía nacional, aunque de una u otra manera sí hayan quedado ya un poquito, atrasadas, no sé, o sea, es una época específica del cine nacional, pero ahí está también esa representación que creo que no se ve de manera tan común en el cine hollywoodense. No, y es una manera de hacer cine mexicano, ya que hoy en día pues está un poco ya bastante pues atrás, ¿no? Ya no se hace cine de esa manera. Sobre todo cine como el que hace Ripstein, sobre todo. Sí, claro. Pero digo, en los últimos años en el cine mexicano, no sé, a la mente no se me vienen realmente películas recientes. Creo que hay una película que se llama La Otra Familia, ¿no? No, ¿no trata de eso? No me suena. Pero hay una película que habla de un niño que tiene que enfrentarse, sí, a esa situación de tener dos papás. Sí. A mí que me molesta muchísimo del cine mexicano, del nuevo cine mexicano comercial. Ajá. Y también de toda esta ola de nuevas series, no nada más mexicanas, españolas también. Ajá. Que cuando le meten el elemento LGBTI a sus historias, lo hacen nada más por la pura cuestión de la explotación, güey, de llamar la atención. De crear polémica. De decir, de repente, ¿qué pasó en La Casa de las Flores, por ejemplo? A ver, dime, yo no la he visto. No, de repente tenemos al personaje que tiene a su novia, todo muy bien, tiene sus problemas, tú dices, ok. Y de repente parece que el escritor dice, no, esto está muy aburrido. Ajá. A ver, hay que sorprender a la gente y ser darle el twist ahí. Darle el twist, que sea LGBT, que sea gay. Que se acueste con fulanito y que está engañando a la novia. Entonces siento yo que ese tipo de elementos narrativos, lo único que quieren hacer es valerse de las implicaciones que tiene contar historias alrededor de la comunidad LGBTI, nada más para atraer al público y para crear polémica y para que al día siguiente llegue el Godín con el otro Godín y le diga, no mames, güey, ¿sí viste que se besaron los dos hombres? Ay, güey, no manches. Y a mí eso se me parece muy pobre A mí eso me parece muy doble moral. A mí eso me parece muy, muy, muy artificioso, güey. Asquerosamente artificioso. Y es a mí lo que me molesta del nuevo cine mexicano y el tratamiento que le da a estas temáticas. No hay cine LGBTI serio. Y no me refiero serio a que te cuenten una historia tipo Mil, toda solemne. No. Puedes hacer la vida de Adele mexicana. Y aún así puedes tocar la temática pues de una manera seria, y me refiero seria, pensante, craneal, o sea, que no dejes ahí todo a que nada más para asustar al público, para que se sorprendan, para dar el golpe de efecto, y eso es lo que me molesta. No, y aparte, y eso solamente es la punta del iceberg, porque también lo que terminamos viendo es un producto fabricado lleno de clichés, donde evidentemente el director o las personas que escribieron la historia, pues pareciera que más bien van tomando los elementos de lo que van viendo, o incluso de cosas que hasta pueden suponer, pero realmente nunca desde un punto de vista empático o de entender realmente cómo pudiera ser el personaje o pudieran explotarle algo más de fondo. Entonces eso también creo que es otra vez lo que termina poniendo a los personajes de una forma muy superficial, en una suposición muy, híjole, muy, muy por fuerita, y nada que realmente esté como platicando el personaje de fondo. Entonces eso no solamente opaca evidentemente la parte de la historia, sino que también opaca todo lo que se pudiera aprovechar en cuanto a justamente la personalidad, lo que va de fondo, entre otras cosas, ¿no? Perfecto. Sí, no, exactamente lo que dice María, creo yo que es el resumen del comentario acerca del cine mexicano, que es la suposición, el suponer. O sea, sientes que en todo momento, cuando le meten estos elementos a las películas, lo meten bajo suposición. O sea, todo es suponer, que creen que es así, creen que funciona así. Y pues eso es tremendamente ignorante, la verdad. Pero pues vámonos con Filadelfia, porque pues ya nos emocionamos hablando de Milk y de Stonewall. Ajá. Y falta hablar de Filadelfia, que es todo un rush, ¿no? De emociones. Está fuerte la película, es una cinta que realmente te llega al corazón, hace que en muchos momentos se te erice la piel. Que no deja de ser un melodrama. Que no deja también de ser. También tiene sí. ese tinte. Sí, es un dramón. O sea, es un dramón. Sí. Es un melodramón. Es un melodramón. No, es un melodramón. Pero un melodramón muy bien contado. Y sentido, bueno. Y muy bien hecho, muy bien actuado. O sea, la verdad, y que deja mucha enseñanza, la verdad. O sea, deja mucho la película. Claro, aunque, bueno, perdón, yo no quisiera empezar hablando de las cosas negativas. Ah, pero empieza, te conozco. Primero la premisa. Pues hablamos de dos abogados, ¿no? Uno es Andrew Baker, interpretado por Tom Hanks. El otro es Joseph Miller, interpretado por Denzel Washington, ¿no? Tom Hanks trabaja para la firma Wyand, Wheeler, Hellermont, Tetlow y Brown. Que después lo abrevian a los dos primeros, ¿no? Bueno. Wyand Miller, ¿no? No sé. No me acuerdo, yo tampoco. Wyatt Wheeler. Okay, le dicen bueno, así nada más. El caso es que trabaja para esta firma, obviamente, si te das cuenta. Pues a ver, Vito, dilo sin ver. ¿Cómo es? Wyatt Wheeler. No me acuerdo. No. Pero bueno, tenía el dato. Ahí está. Bueno, el caso es que trabaja para esta firma de abogados, que como se darán cuenta por tanto nombre, pues es una firma top, ¿no? También puede ser de contadores, ¿eh? ¿Así? ¿Crees? Bueno, el caso es que trabaja para esta firma, Andrew Beckett. ¿También de publicidad? Ay, también es cierto. Podría ser de publicidad. Sí, puede ser muy diversa, pero bueno. Sí, pero bueno, el eso caso va. Es... Infórmate, Víctor, sí, por favor, te lo pido para la próxima. Son abogados, ¿no? Son abogados. Bueno, son abogados. Abogadillos. Ok, son abogadillos. El caso es que Andrew Beckett, siendo un elemento importante, prometedor en incipiente. La firma. Realmente prometedor, ¿sabes? Sí, o sea, era un tipo brillante en la firma. Realmente ya, y le asignan al inicio de la película uno de los mejores casos. Uno de esos casos millonarios que no le asignarían a un principiante, ¿no? Entonces, se da cuenta, nos damos cuenta, pues, de la noche a la mañana que al sujeto, a Andrew Beckett, lo despidieron. Le hicieron perdedizos unos documentos como pretexto para despedirlo, cuando en realidad lo despidieron a causa de su enfermedad de SIDA, ¿no? Entonces es un personaje que busca a el otro abogado, que es Denzel Washington, a quien ya conocía, para que le ayude en un caso de demanda por despido injustificado a causa de su enfermedad, ¿no? Entonces, a partir de aquí es que se va a desarrollar una historia, pues, que va a develar toda una serie de prejuicios, ¿no? En la comunidad, en general, pues, porque era una época en la que había mucha desinformación sobre la enfermedad. El personaje de Washington va a encarnar hasta cierto punto este personaje homofóbico, ignorante, ¿no? También prejuicioso, pero de alguna manera abierto a aprender, ¿no? A considerar prejuicioso pero con corazón, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se va a desarrollar este melodrama, propiamente dicho, porque sí tiene sus elementos y sus puntos álgidos, ¿no? Que van a depender en muchos sentidos del Deus Ex Machina. Y del golpe de efecto, ¿no? Pero eso no quita que la película esté muy bien filmada, que tenga una de las canciones más memorables de la historia del cine, ganadora de un premio de la Academia, interpretada por Bruce Springsteen, que es Streets of Philadelphia, ¿no? Streets of Philadelphia. Y que entregó también un premio de la Academia, el primero, para Tom Hanks, ¿no? Para Tom Hanks. Híjole, a mí sí es una de mis películas favoritas, Víctor. Déjame decir, yo lloré con el final. Lloré. Y estaba... se murió. Así está. Pero sí, es una muy, muy bonita película. Bueno, bonita. Bonita. Bonita. Yo sé que le pasan muchas cosas feas al personaje y qué mala onda. No, pero... es más una historia de juicio, ¿eh? Creo que más de una hora de película es el juicio. Sí, pues. Sí, es cierto. Sí, es muy interesante. Ahí, ahí de las cosas que a mí de alguna manera me llaman la atención, y hace rato que estábamos como platicando esta parte como geográfica. Filadelfia es una ciudad que es colindante justamente de Nueva York. Estábamos hablando hace rato que Nueva York también es una de las ciudades más importantes del movimiento LGBT en Estados Unidos. Y algo que me llama mucho la atención justamente de Filadelfia es cómo, de alguna manera, y esa a lo mejor es como mi percepción, te hacen recordar justamente todas estas historias o todos estos temas conservadores que viven justamente en ciudades pequeñas, que por más cerca que estén de Nueva York, por más cerca que estén de San Francisco, pues no dejan de mantener una esencia conservadora muy fuerte, y que de alguna manera en el caso de Filadelfia lo cuentan dentro de la cotidianidad, ¿no? Una de las escenas que a mí me llama mucho la atención de Filadelfia es justamente cuando el abogado de Washington está en su casa y empieza justamente a platicar con su esposa de que toda esta discusión alrededor del tema homofóbico. Y la esposa lo trata con mucha naturalidad, como diciéndole, oye, pues, o sea, no es como que tengamos que hablar de un artista o tengamos que hablar de alguien grande, o sea, mi tía, tal familia, tal pariente, o sea, entonces a mí la verdad esa escena se me hace muy interesante, porque creo que es otra vez, justamente es en esos momentos donde a lo mejor puede generarse un tema como más sensible dentro del pues vaya la redundancia, del tema que estamos platicando. Y creo que lo logra de alguna manera captar muy bien, ¿no? Se en esa parte. Se sorprende, Denzel. Sí. ¿Tu tía? Ajá, exactamente así, con aquella carillo. Así como que decía, pues sí. Sí, puede ser tu tía. El que viene a entregar las tortillas, la leche, de la tienda, el carnicero. Exacto. O sea, así con la comunidad gay, ¿de qué hablas? Exactamente. Entonces es como interesante poder ver justo cómo en la cotidianidad, pues otra vez es donde realmente vive la comunidad, no es como que tenga que ser algo macro, ¿no? Sí, sin duda alguna, la ciudad de Filadelfia es un personaje más dentro de la película. De hecho, como dice Madia, será una ciudad y estará cerca de uno de las grandes capitales del movimiento LGBT en el mundo, que es Nueva York. Pero aún así, no sé por qué en toda la película, y no sé, Madia, si tú sentiste lo mismo, Víctor, también, que sientes que aunque es una ciudad, sientes que estás como en algún pueblito de la América Profunda. Justo, o sea, eso. Se siente como este halo de América Profunda en el pueblo. De hecho, hasta en los corporativos, en el corporativo hasta en el mismo salón del juicio, o sea, en todos estos lugares donde transcurre la película, sientes que la cámara va a salir a la calle y va a ser un pueblito rural americano de la América Profunda, donde todos se espantan de lo que sea, pero es así. En cuanto a la cuestión que tú decías, Víctor, ya hablando como tal de la película, la cuestión de los Deus Ex Machina, y hilando con lo que decía Maddie acerca de esta escena donde está con su esposa, la escena donde realmente, porque la relación de Denzel Washington con el personaje de Tom Hanks, toma mucho esta dinámica tantas veces tomada en el cine de los dos personajes que primero no se quieren, uh-huh. o se odian, o no se quieren, o se tienen aversión, y poco a poco van generando esta amistad, se vuelven cercanos, mejores amigos. Pero este momento oportuno donde el personaje de Denzel Washington dice, ay güey, estoy haciendo mal en no tomar el caso de él, debo de ayudarlo, es la escena del cuando el personaje de Tom Hanks dice, bueno, me voy a defender. Uh-huh. Va a una biblioteca, sí. saca un montón de libros, empieza a leer qué va a hacer. Uh-huh. Llega Tom Hanks, lo ve, platica con él, pero llega el encargado de la biblioteca y le dice, oye, tú no puedes estar aquí, ve a un cuarto donde estés tú solo, alejado de todo. Uh-huh. O sea, es donde Denzel Washington se da cuenta, así como si fuera epitafio, dice, tengo que ayudarlo. Como si fuera epifanía. Como si fuera epifanía, exactamente. Tengo que ayudarlo. Y también se me hace muy Deus Ex Machina, y es algo que son de los errores, que al menos para mí es un error, y digo, yo no soy doctor, ni soy médico, pero es el momento en el que él, uno de los abogados de la firma, que es uno de los socios, de los Wyatt Miller, guaguaguay, ¿sabe qué? Wyatt Wheeler, Hellerman, Tetlow and Brown. Yo digo que fue Brown, el que están en un elevador y de repente voltea a ver a Tom Hanks y le ve una pinche manchita en la frente. Sí. Y ya con la pura manchita en la frente, tiene sida. Es el primer síntoma de sida. Wikipedia, sida. No había Wikipedia, estamos en los 90s, ¿eh? Estás muy adelantadito. No, más adelante dicen que es que él ya había trabajado con alguien que había presentado. Sí, después lo tratan de explicar de que por chismes, sí, por sí, chismes sí. Y prejuicios. Pero sí, todo detona por la manchita. Y a sí, mí eso, yo siempre dije, pues por la manchita. Hubieran quitado lo de la manchita y hubieran dejado lo del chismerío. Para que se enteraran todos de que él era, que tenía una relación LGBT y todo. No, creo que todos esos elementos están. Pero sí está, la película sí está muy. Te lleva de la mano. Sí, sí, sí. Y con Deus Ex Machinas, con golpes de efecto, con todo esto, para que vayas sintiendo. Pues es artificiosa de alguna manera. Sí, ahora uno de los puntos negativos que, sobre todo desde. Que ya estabas listo, sí, para. Ya estaba ya. Yo ya desde que empezó el programa yo iba a hablar de estos puntos negativos. No, precisamente de la comunidad gay, pues, o sea, es lo que yo he leído, que es uno de los tantos, de las tantas pegas que uno puede ponerle a la representación de la homosexualidad en el cine, es que se trate de manera tan cauta, tan cuidada, tan timorata hasta cierto punto, ¿no? Y creo que fue una de las críticas más férreas que se le hicieron a la película en su momento. Es por ejemplo que en la película se habla de una relación homosexual entre el personaje de Tom Hanks y el personaje de Antonio Banderas, ¿no? Pero siempre es una relación muy lejana, de lejecitos, ¿no? Sí, parecen amigos toda la película. Sí, entonces son elementos, pues, a final de cuentas, que tienen que ver precisamente con un Hollywood que no estaba listo, o que no estaba acostumbrado, o que no estaba dispuesto en muchos sentidos a tolerar o a aceptar este tipo de narrativas, pues. ¿No? Incluso cuando está muriendo el personaje de Tom Hanks, no hay realmente un acercamiento amoroso por uh-huh. parte del personaje de Antonio Banderas. Uh-huh. O sea, no fue ni siquiera, oye, estás muriendo, déjame te abrazo, te doy un beso, lo que sea. Sí, sí, tienes razón, Víctor, en ese aspecto, porque por otro lado, vemos años después Milk. ¿Y qué sucede en la primera secuencia de Mil, güey? O sea, Mil se encuentra con un dude ahí. Que también recibió las metro. Mismas críticas, ¿eh? Discúlpame. O sea, no fue suficiente el amor. Exactamente. No, es que lo están tratando como un facilote, no manches. Y que ven más al primero que se encontró en el metro, por eso nos tachan así. Sí, o sea, yo sí leí esas críticas en su momento, que la película la tachaban de esa manera. Pero pues también, o sea, ese es el problema también de hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, que sí está bien complicado darle gusto a todo el mundo, la verdad. Mira, en este caso, en el caso de Filadelfia, pues específicamente hablamos de ignorancia y discriminación, ¿no? De esto que se hacía llamar el cáncer gay, el cáncer rosa, ¿no? El castigo de Dios para los homosexuales, ¿no? O sea, definitivamente en un momento también, otra vez, creo que en este programa he abusado de la palabra efervescencia, pero era un momento efervescente también en ese sentido, ¿no? Y es doloroso también el viacrucis que le hacen pasar al personaje de Tom Hanks en la película, ¿no? Porque creo que es reveladora la cinta en muchos sentidos también al respecto. Hay un momento en donde lo hacen confesar confesar una infidelidad, ¿no? Específicamente en el juzgado, ¿no? Sí, donde, sí. Delante de todo mundo. Sí, sí. ¿No? Y eran cosas que atendían específicamente a un contexto particular y que creo que subyace ahí y que el espectador habrá de darse cuenta, ¿no? Que eran unos momentos álgidos en términos de liberación sexual, ¿no? O sea, de una comunidad reprimida por tantos años, ¿no? O sea, una comunidad que no tenía espacios para el encuentro, digamos, de manera normal, natural, ¿no? O sea, tenía que buscar subrepticiamente estos lugares, ¿no? O sea, creo que la película toca muchas aristas importantes de ese momento específico otra vez, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y la película llega en un momento oportuno en el sentido de dar luz un poquito, ¿no? A los espectadores de la época, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo una película relevante. ¿Sabe? También otra película que me viene muchísimo a la mente y que me gusta bastante, pues es Dallas Buyers Club, que es una cinta que también toca mucho la temática de los derechos que se les son reprimidos a la comunidad LGBTI cuando son víctimas de esta enfermedad. O sea, cómo se les niega muchas veces la atención. O sea, en la película de Dallas Buyers, pues es el personaje de Matthew McConaughey, que es el que dice, pues yo voy a ver de manera, así tengan que acusarme de narcotráfico, así tenga que terminar en la cárcel, pues yo voy a ver la manera, al principio tal vez pensando por él, al principio, pero después le llega de nuevo esta epifanía de decir, pues tengo que hacer algo por mi comunidad, ya una vez él, porque también la cinta habla mucho de lo difícil que es aceptarse. O sea, de cómo a él, siendo vaquero, siendo estos hombres que se montan a las vacas, pues que hacen sí, como sí. Rodeo. O sea, en un ambiente tan heterosexual, quieres tú que de aceptar que yo soy homosexual, o sea, y nos cuenta todo este viaje y después nos cuenta todo el derrotero que él tiene que llevar para poder conseguir medicinas, algo que por derechos humanos debería de tener cualquier ciudadano en cualquier país para tratar una enfermedad. Y pues vemos como él pues termina ahí prácticamente creando toda una red de narcotráfico, pero en este caso pues para ayudar a la comunidad y que tuvieran sus tratamientos, que es una cuestión muy parecida. Y bueno, aquí nada más ahí como un comentario adicional de lo que comentan en cuanto a la relación que tenía ahora sí que Denzel y Hanks dentro de la película. Yo sí creo que otra vez y retomando este punto de que se mantiene como todo bastante superficial, pues creo que por el justamente como es este tinte del melodrama donde se pinta pareciera como todo muy encantador, pero pues en la realidad ese tipo de situaciones es como muy muy peculiar que sucedan. O sea, creo que imaginar que un abogado en este caso o en la historia como Denzel pudiera tener como o pudiera generar como esta empatía tan rápido con un personaje, o en este caso con una persona como Hanks en la vida real, híjole, la verdad es que sí, sí es complejo pensarlo. Digo, sé que esto pues es punto de aparte, pero la realidad de las cosas es que hoy en día ni siquiera sucede así, ¿no? O sea, la historia se cuenta en los 90, pero estamos en el 2021 y realmente eso no sucede tan abiertamente. Hay una frase o hay un algo que no recuerdo si es Tom Hanks el que lo dice, pero me llama mucho la atención y que creo que también viene a abonar un poquito con lo que comentaba Carlos de la película de Dallas, que hablaba sobre cómo de alguna manera la muerte social llevaba inevitablemente a la muerte física, ¿no? O sea, creo que el hecho siempre de tener como en vista cómo la discriminación muchas veces en vez de ayudar en un tema de salud pública, pues definitivamente termina pues eliminando, pues evidentemente incluso matando a esta parte, ¿no? Pero vemos cómo estas películas también nos permiten hacer un recorrido histórico acerca de la estructura judicial, las victorias alcanzadas por estos colectivos, ¿no? En términos de cambios legislativos importantes para la comunidad LGBTI, ¿no? Pero hablamos también de películas que sirven para construir memoria colectiva, ¿no? Y para orientar a un público también en temas tan importantes como son estos que tienen que ver con la aceptación, el reconocimiento, ¿no? De diferentes identidades, pues a final de cuentas hablamos de la diversidad, pues hablamos de la celebración precisamente de esta diversidad, la celebración y el orgullo, pues, de esta diversidad. Y creo que estas películas son puntuales tanto para conocer un poquito más de esta historia, de cómo se han gestado estos movimientos. Como ya lo dijimos, no son películas perfectas, no son a lo mejor las películas que podríamos llamar obras maestras, ¿no? Pero son películas que de alguna manera son arriesgadas, pues. Filadelfia sí lo es, Filadelfia sí lo es. Es una obra maestra, es una obra maestra. Debes obedecer, debes obedecer. Sí lo es, sí lo es. Ok. No, no, desde luego. Habrá también consideraciones sobre películas como Filadelfia. Habrá para quien Stonewall de Emmerich sea la película de está su vida. Fea, está bien. Fea, escucha la voz en tu cabeza, está bien fea. No, pero bueno, ahí queda el comentario. No, esperemos. Bueno, Maya primero. Sí, ah, bueno. Su comentario. No, digo, la verdad, al final el contenido de alguna manera es para mantener vigente algo que, si bien pareciera que la lucha lleva ya pues bastantes años, podamos de alguna manera seguir recuperando esa cuestión, que si bien es una documentación, pues nos permita también seguir recordando pues las razones por las cuales se luchan y seguir teniendo como estos acercamientos que, como bien menciona Víctor, a lo mejor no son precisamente las más estelares, pero pues nos hacen de alguna manera innovar también en lo que sigue, ¿no? Y seguir como trabajando mucho en esa parte, ¿no? Y hablamos del gran público, ¿no? Hablamos del cine para las masas, pues, o sea, porque también, exacto, desde luego, nosotros, o sea, podemos decir, ahí está todo el cine independiente, ahí está la historia del cine, el new... ¿cómo se llama? New Queer Cinema o New Queer Cinema, ¿no? O sea, hay muchos movimientos que definitivamente... Me estás quitando mi último comentario, me estás quitando mi tiempo, Víctor, me estás quitando mi tiempo. Reivindican un tipo de cine, ¿no? Entonces, Carlito, por favor. Sí, ya, está ansioso. Ya, cállate, Víctor, cállate. No, ya, para cerrar, pues, y mi comentario final sería eso. Yo me quedaría con la idea de que pues el cine es una herramienta importante, es una herramienta poderosa para que no olvidemos muchas cosas que sucedieron a lo largo de la historia. Es una herramienta que nos alecciona, que nos trae a la memoria, que nos recuerda, que nos trae un pedacito del pasado. Y sin duda alguna, de todos los hechos en la historia contemporánea del hombre importantes que debemos de tener siempre presentes, pues es sin duda, y no estoy hablando nada más de los movimientos LGBTI, de todos los movimientos sociales que han luchado por alguna buena causa, sin duda alguna debemos mantenerlos siempre presentes, no debemos dejarlos morir en la memoria, debemos siempre tenerlos presentes y estar conscientes siempre del alcance que tuvieron, del alcance que siguen teniendo. Y creo yo que películas como Mil, como Stonewall y como Filadelfia, sobre todo las dos primeras, aunque mi favorita es la tercera. cállense, yo tengo la razón, cállense. Pues son muy necesarias. Innecesarias. Yo también. Son muy necesarias. Un lapsus que dice mucho de la el inconsciente. Bueno, si llegaron hasta aquí. Exacto. Un pedacito. Si llegaron hasta aquí, aquí tienen un premio. Ah, bueno, decir nada más, próxima semana. Por Dios. Anyway. Próxima semana, digo, próximo jueves. Si me esperan 3 segundos, la bajo. 23 de junio se estrena Cosas que no hacemos, un documental mexicano muy interesante. ¿Qué cosas no hacemos, Víctor? Todo hacemos aquí. Así se llama esa película, muy interesante. Se va a estrenar en cartelera. Hablaremos la próxima semana de Luca. Sí. Y de F9 de la saga FF9. ¿Cuál F9? Fast and Furious. Por eso, Rápido y Furioso. Pensé que decías Final Fantasy 9. Dije, vamos a hablar de videojuegos. No lo he jugado. Hablaremos de una película de ciencia ficción titulada Rápidos y Furiosos 9. Además comentaremos. ¿Cuáles son tus ¿cómo se llama? ¿Mis qué? Ya ni sabes. Sí, ya, ¿de ya qué hablas? Aquí. Ya vámonos. Sí, ya. Cierra. ¿Algo más, Carlito? Sí, está bien. Ah, bueno, pues el anuncio ahí está. Escúchenos, bueno, la próxima semana. Hablaremos también del estreno de La Casa de las Flores, la película. ¡Ay, es cierto! ¡My goodness! Oh, my ¿cuáles, son tus ¿cuáles son tus expectativas? Iba a decir, ¿cuáles son tus expectativas, Víctor, de FF9? ¿Cuántos aviones y helicópteros crees que baje la roca con las manos esta vez? ¿Tú? Yo creo que unos bastante, dos, sí, unos ¿no? tres, sí, definitivo sí. va a estar ¿cuántos loquísimo? Coches volarán por encima de edificios? Leyes de va a haber bingo, ándale, van a romper. ¿Cuántas leyes de la física veremos rotas en esta película? Ya vi, consiguiendo el artículo así. Definitivo, pero bueno, anyway, aquí queda nuestro episodio 84, nuestro especial. Celebrando el mes del orgullo LGBT. Pero mientras, pues aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Búscanos como Cine Eufóricos en Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos la próxima semana.